Tunga, señor, el chorro que nos salta es un antichorro. Muchísimas gracias a toda la gente de José C. Paz. Tenemos remera para regalar el traidor hoy, ¿eh?